Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Lo que hay tras cada noticia, jornada de día viernes 26 de marzo. En esta oportunidad conversamos con el periodista, integrante de la Comisión Política del Partido Comunista y candidato a la Convención Constitucional, Juan Andrés Lagos. ¿Cómo está? Muy buenos días. Gracias por atender nuestro llamado. Hola, Macarena. Muy buenos días. Pues gracias a usted por la conversación. A disposición estamos, pues. Muchas gracias. Y bueno, abriendo algunas páginas, este miércoles se registró el fallecimiento de dos trabajadores en diferentes circunstancias. Un repartidor de la empresa Starken, que murió luego de ser asaltado cuando se encontraba entregando encomiendas en la comuna de Lo Espejo, y otro de delivery tras perder el equilibrio por tratar de esquivar una jauría de perros cayendo desde su moto en la ciudad de La Serena. Aquí se entrecruzan temas sociales, laborales, económicos, enmarcados en la crisis de empleabilidad que golpea al país y que se ha profundizado muy fuertemente con la pandemia. Quisiera partir recogiendo su reflexión inicial al respecto, Juan Andrés. Macarena, yo creo que estamos viviendo, tal como usted señala, una situación extraordinariamente dramática, que yo creo que no se puede disminuir la crítica situación que vivimos. Yo creo que incluso más, voy a ser súper responsable de lo que voy a decir, pero hoy evidentemente el gobierno es el total responsable de esta situación, la oligarquía, los grupos económicos, la élite política y económica que domina este país. Pero yo creo que también en este momento quienes tratan de aminorar esta situación crítica, o que se omiten, o que tienen una suerte de postura así como no es todo tan grave, a mí me parece que se hacen también responsables de la situación. Y lo digo claramente porque creo que hay sectores de este país, hay personas de este país, hay personas que tienen liderazgo en este país, que se omiten o que no consideran que las cosas hayan llegado al nivel de gravedad que yo creo que tienen. Lo primero que hay que decir, Macarena, es que finalmente es tal el grado de sentido crítico de la situación, tanto en el plano sanitario como económico-social, que el propio ministro de Salud está pidiendo disculpas, entre comillas, por los errores cometidos. O sea, para que lleguemos a eso, en verdad, yo diría que hay que tomarle bastante más el pulso a la situación. Hemos dicho otras veces en entrevistas, en conversación con usted, con la radio, que aquí no se escuchó una multiplicidad de voces que planteamos desde finales del año pasado, de que todas las medidas que el gobierno fue tomando, abrir los casinos, generar una lógica de expectativa falsa sobre las vacunas, que ya los disminuyeron, porque se dan cuenta que ahora hablar de que la segunda dosis, la inmunidad de rebaño, finales de junio, ya no calza con la crítica situación que estamos viviendo, más todavía cuando la mayoría de la gente que no está llegando a los hospitales, lo ha reconocido el propio Mercurio, Macarena, el Mercurio ha reconocido de que la gente que está entre 30 y 50 años, que es el segmento que está siendo más afectado por la pandemia, no está llegando a los hospitales. Entonces, este tipo de cuestiones son las que yo creo que hay que considerar, porque hubo múltiples voces, insisto, y me incorporo en esas voces sin ánimo de personalizar, que dijimos sistemáticamente de que aquí se iba a producir una situación como la que tenemos hoy. ¿Producto de qué? Producto de que se privilegió una vez más apertura de casinos, apertura del retail, aseguramiento del negocio de la banca, en fin. Y como todo eso quedó muy asegurado, las tasas de ganancia demuestran que eso ha terminado siendo un tremendo negocio para las 5, 6, 7 familias que controlan este país. Entonces, que los demás se las arreglen como puedan. Y en esto, el ministro de Salud, el gobierno y la élite económica y política, que además ha omitido y se ha omitido respecto de lo dramático de la situación, también son responsables de lo que está ocurriendo hoy. ¿Por qué digo esto con tanta énfasis, Magdalena? Porque hoy día las medidas que se están tomando no tienen ninguna dimensión respecto de la crisis. Primero, hoy día lo que se necesita en Chile es asegurar que las familias, la mayoría de las familias de este país que están en situación extraordinariamente precaria, tengan un ingreso universal que les permita vivir relativamente tranquilas y tranquilos la situación de cuarentena y medidas sanitarias que se tienen que tomar. Eso no está ocurriendo, porque hay mucha gente que está saliendo a trabajar porque necesita ir a sus pegas, pero hay mucha gente que sale buscando pegas o la pervivencia en forma desesperada, porque yo no sé de dónde sacaron de que en este país el 100% de las familias el fin de semana van a poder tener acceso al delivery y se resuelve el problema. No sé de dónde lo sacaron. Entonces hay una esquizofrenia social demasiado grande y alta respecto a la situación. Pero el ingreso, eso es lo primero. Esta medida se ha tomado en otros países, lo hemos dicho otras veces. Se ha tomado en Alemania, se ha tomado en Europa, se ha tomado incluso en el Cono Sur. Pero aquí no se hace porque lo que está haciendo el gobierno es evitar de que el Estado vaya directamente en apoyo a la ciudadanía, pero sí el Estado lo que hace es no ir en apoyo, sino que apoyar a la gran banca a través del sistema que están ofreciendo a los grandes negocios una vez más, y eso es lo que les importa. Y eso es lo que les importa, no les importa otra cosa. No hay ninguna inversión robusta en estas semanas hacia el sistema hospitalario que ya entró en crisis. Y ya hace una semana decían que las camas UCI estaban al límite, pero había camas. Hoy día ya no, hoy día ya está claro que entró en crisis. Y nadie niega que entró en crisis, ni siquiera los canales de televisión hegemones que en las mañanas hacen unos shows impresionantes, pero no van a las causas reales que de lo que está ocurriendo. El ingreso es un tema fundamental. En segundo lugar, lo que señalo, ir con urgencia extrema a fortalecer el sistema hospitalario y el sistema de atención primaria. Hay ya demasiadas voces. Yo creo que el Colegio Médico, lo quiero hacer súper franco, está llegando un poco tarde a la situación. Yo creo que ellos tendrían que haber planteado lo que están planteando ahora hace 2 meses atrás. Y no lo hicieron. Pero sí hubieron, por ejemplo, la Asociación de Inmunología de Chile, varios directores de hospitales, varios centros de epidemiología. Vuelvo a citar el estudio multidisciplinario de la Universidad Católica, la Universidad de Concepción y la Universidad de Chile, que de finales del año pasado, que está haciendo seguimiento semanal a este estado de cosas, y había planteado ya la necesidad en ese momento de fortalecer con urgencia el sistema hospitalario y la atención primaria, y no se ha hecho. Y lo tercero, que es fundamental, junto con el ingreso universal, el fortalecimiento de la atención primaria y el sistema hospitalario, lo tercero que hay que hacer es un plan de emergencia que implique un impuesto a los súper ricos, apresurar el royalty, apresurarlo, y una parte significativa del gasto fiscal que proviene de las divisas del cobre, trasladarlo a la urgencia sanitaria y la urgencia socioeconómica. Yo creo que si esas tres medidas se toman en las próximas horas, en el próximo lunes, en el Parlamento, a mí me parece que recién la pervivencia puede estar relativamente asegurada para la ciudadanía chilena. Y una cuarta, y yo creo que está cursando, que incluso ya hay parlamentarios y parlamentarios de la UDI que han dicho que lo van a aprobar, es el retiro del tercer 10%. Porque simplemente la gente desesperada, ante los anuncios que hizo Piñera en cadena nacional de radio y televisión el otro día, lo que hizo Piñera fue ratificar que el gobierno no va a ayudar a la ciudadanía. Eso es lo que hizo. No va a ayudar. Entonces, en su propio sector, hay gente que ya definitivamente dice, bueno, frente a esto no queda otra que el tercer 10%. Y ese es el estado de situación. Si esto no se toma como medidas de urgencia, lo que vamos a tener es una crisis que se va a prolongar por semanas. Los contagios esperamos se reduzcan, pero el costo, Macarena, humano, de la crisis de nuevo, como el año pasado, la va a pagar el pueblo. Hoy día se están reactivando, yo en las últimas horas antes de la cuarentena total en la región metropolitana he estado recorriendo el distrito, hay una cantidad enorme de acciones solidarias enorme, comedores populares, ollas comunes que ya existían antes, que ahora se están reactivando. Hay mucha miseria, Macarena, mucha miseria. Hay situaciones extremas desde el punto de vista de las carencias sociales. Y este gobierno insensible y criminal tiene que responder por esta situación. Yo me sumo sensiblemente a lo que usted, la primera información que usted dio, porque en medio de esta situación se siguen produciendo cuestiones que tienen que ver con la seguridad ciudadana. Yo el otro día, el único canal al cual me han invitado a un programa todo este tiempo, y fue a la medianoche además, pero ahí yo planteé lo que es mi posición respecto de los temas que tienen que ver con seguridad. Y aquí hay un problema de fondo respecto del tema de la delincuencia, el narcotráfico armado. Carabineros es una institución militarizada que concibe al pueblo como su enemigo, y por lo tanto no tiene ni procedimientos, ni protocolos, ni nada que realmente permitan que investigue y que con acción preventiva evite situaciones delictuales que terminan con la vida de inocentes. Pero además nosotros tenemos una situación gravísima con respecto al narcotráfico armado y una delincuencia armada de la cual el Estado es complaciente. Y por otro lado tenemos una administración de justicia, yo incorporo aquí al Poder Judicial, a las policías, al Ministerio Público, están más preocupados de procesar a prisioneras y prisioneros políticos, utilizar la ley antibarricada que se aprobó en el Congreso como un mecanismo de represión con la detención preventiva, que hace que personas inocentes pasen meses y meses prisioneras y prisioneros políticamente. Y sin embargo, frente a todo eso, frente a las carencias que crecen, la delincuencia, con resultados terribles para la ciudadanía, aumenta, se incrementa. Entonces creo que estamos llegando a niveles muy críticos que hay que incorporar multifacéticamente, porque la crisis que está viviendo Chile es multisistémica y tiene todas estas incorporaciones. Yo creo que omitirse desde el punto de vista de una posición de izquierda a lo que significa en este momento la delincuencia armada en este país, incluido el narcotráfico, me parece irresponsable para un pensamiento progresista y revolucionario. Yo creo que hay muchas cosas que se pueden hacer en relación a que efectivamente la ciudadanía empiece a construir la autoprotección, la autodefensa, empiece a hacer una serie de actividades que ya se están haciendo en muchas poblaciones. Yo por lo menos en el distrito he visto muchos de ese tipo de situaciones. En forma muy responsable la ciudadanía está tratando de enfrentar estos flagelos como es la delincuencia armada, porque estoy hablando de eso, delincuencia armada, porque aquí cuando se habla de balas locas es como un eufemístico cruel, sí. Porque no existen las balas locas, las balas son disparadas, y son disparadas a veces por los propios carabineros, policía militarizada, y en otras ocasiones por grupos armados que se disputan territorio o que van al ataque de personas inocentes. Entonces creo que estamos frente a una situación bastante crítica. Yo insisto, Macarena, relativizar o minimizar el estado de situación que vive Chile en este momento me parece gravísimo, más todavía cuando el costo que está pagando la ciudadanía es muy alto. Juan Andrés, y ante ese escenario de crisis multisistémica que usted bien describe, ¿cómo enfrentar a nivel estructural el problema de fondo? Porque vemos que en el caso de la irrupción de las plataformas digitales, que se ha intensificado con más fuerza durante las cuarentenas que ha decretado el gobierno sin la ayuda económica necesaria a las familias, tenemos dos dimensiones. Por un lado, el tema de la desregulación del trabajo en estas condiciones, que obviamente en materia de seguridad no son las mismas que un trabajador que las desempeña dentro de una oficina, un espacio fijo. Y por otro lado, lo que usted señala también del tema de la delincuencia, del combate a las bandas armadas, que no, de lo cual no se ha hecho cargo el gobierno, siendo que fue una de sus grandes promesas de campaña. Claro, Macarena, el gobierno, este gobierno, usted recuerda, y bien lo plantea usted, este gobierno, y Piñera en particular, junto con militarizar el territorio mapuche, ya antes de asumir, en el primer gobierno, Piñera viajó a Colombia, acompañado por Alamán y por Espina, y volvieron instruidos por el gobierno de Uribe, que es un criminal, está acusado por tribunales de justicia norteamericanos, de estar totalmente involucrado en el narcotráfico y en el paramilitarismo. Ese fue el gran socio asesor de Piñera, para que Piñera después llegara aquí a Chile tratando, intentando ya desde ese tiempo acusar a las comunidades mapuches de estar vinculadas a fuerzas armadas extranjeras, colombianas, en fin, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que han concluido en un acuerdo de paz, que son parte del Parlamento colombiano. Y aquí Piñera trató de involucrar a las comunidades mapuches, trató de involucrar al Partido Comunista. Yo mismo, junto con el compañero Jorge Insunza, fuimos citados a declarar a un tribunal, a un ministro en visita, a un ministro especial de la Corte Suprema. Pero todo eso se desplomó, todo eso se vino abajo, todo eso quedó en una falsedad absoluta. Hubo un compañero nuestro que estuvo preso varios meses por estas razones, por estas acusaciones que todas eran falsas. Pero además, efectivamente, como usted lo recuerda, Piñera llegó con la gran consigna: tienen los días contados narcotraficantes y delincuentes. Y no tenían nada los días contados. Fue al revés. El narcotráfico, el lavado de dinero, de acuerdo a la Unidad de Análisis Financiero, que es un organismo del Estado chileno, ha aumentado casi 3 veces. ¿Y sabe usted de dónde viene el lavado de dinero? Que viene de la venta de las drogas, particularmente la cocaína, casinos, tarjetas de crédito bancarias, de ahí viene, y también inmobiliarias. Entonces es un negocio, pero inconmensurable desde el punto de vista de las tasas de ganancia que tiene. Y aquí yo creo que lo que hizo Piñera fue, una vez más, no solo mirar para el techo, sino que legitimar procesos de negociación espurias que apuntan directamente al lavado de dinero. El presidente de la Asociación de Casinos, que obviamente no es una persona izquierda, ha acusado directamente a Piñera de haber hecho una ley que solo favorece directamente a Enjoy. Y la investigación que ha hecho la periodista Alejandra Matus demuestra de que Piñera está involucrado en ese negociado. Y ahora la Contraloría General de la República ha pedido investigar y esclarecer esta situación. Bueno, yo creo que es absolutamente urgente y necesario que Piñera sea acusado constitucionalmente y abandone la presidencia de Chile. Es que ya no puede ser. Yo creo que estamos aguantando demasiado, Macarena. En otros países, un presidente acusado de este tipo de situaciones ya habría renunciado, ya estaría fuera. Y aquí lo que tenemos es una persona corrupta y una persona que tiene el descaro de haber anunciado ya en el primer gobierno un ataque frontal al lavado de dinero, al narcotráfico y un montón de cosas más, y miren lo que estamos. Miren en lo que estamos en este momento. Entonces yo creo que hay que mirar las cosas de otra manera, francamente. Yo creo que hoy día es muy importante tomar la iniciativa y plantear las cosas que se requieren plantear para efectos de que esta situación, que es un flagelo político para el país, un flagelo social, no continúe. Juan Andrés, por otro lado, en medio de esta crisis económica, la oposición apuesta en favor de un nuevo royalty minero, un proyecto que estipula una compensación en favor del Estado por la explotación de la minería del cobre y del litio, equivalente al 3% del valor nominal de los minerales extraídos, una iniciativa que pareciera ser de sentido común, porque varios sectores transversalmente del Parlamento se han abierto a esta idea y sigue avanzando en el Congreso. ¿Cuál es su expectativa al respecto? Yo creo que es una muy buena iniciativa. En primer lugar, yo saludo a parlamentarias y parlamentarios que han empujado este proyecto, y creo que es urgente, en el contexto de lo que hablábamos antes, es urgente, porque esos son recursos que permiten, junto con el impuesto a los superricos, junto con el tercer retiro del 10%, son las cosas que nos permiten reactivar la economía y nos permiten estabilizar el ingreso a la mayoría de las familias de este país, que la están pasando recontra mal. Entonces creo que en ese sentido además se establece un precedente, porque hubo uno anterior, pero fue en el gobierno del Lago y fue muy oblicuo, como todas las cosas que se hicieron en ese gobierno. Al final terminaban favoreciendo a los grandes ricachones. Este proyecto que se está presentando ahora, a mí me parece que sienta un precedente muy importante para adelante, en el sentido de que las transnacionales y los grandes empresarios, las grandes familias que que operan en la economía chilena no pueden trabajar con los estándares de que las tasas de ganancia y usura son completos y no hay gravámenes, Macarena, no hay impuestos, no dejan nada, absolutamente nada. Acaba de haber un estudio develado por la Fundación Sol que deja en evidencia una vez más que la familia Sayé y otra más, Lucy, están recibiendo una cantidad enorme de recursos provenientes de los fondos previsionales, de los ahorros. Bueno, claro, eso se puede hacer porque las AFP son de ellos. Entonces, que ese tipo de situaciones sigan cursando me parece gravísimo, y creo que el royalty a la gran minería apunta en la dirección correcta, justa y urgente en estos momentos. De hecho, acá hay un debate de fondo que es la soberanía del Estado en torno a sus recursos naturales. ¿Cómo espera enfrentar este debate Juan Andrés Lagos en su calidad de candidato constituyente del Distrito 8, que recordemos está integrado por las comunas de Maipú, Pudahuel, Quilicura, Estación Central, Colina, Lampa, Cerrillos y Tiltil? Bueno, la propuesta es bien tajante. Yo creo que aquí no hay medias tintas. Y a mí me gustaría, ojalá, debatir con los que hablan, los que siguen planteando las cosas como medias tintas. O sea, me refiero no a la derecha, no a la oligarquía, me refiero a los sectores de la Concertación, que lo que han planteado hasta uno lo que conoce es pequeñas reformitas, pero mantener el asentamiento estructural del mecanismo neoliberal que le permite las tremendas tasas de ganancia y de usura al gran clan privado que opera en Chile, desde fuera del país y de dentro del país. Entonces, dicho esto, a mí me parece que los recursos energéticos y los recursos naturales de este país, medioambientales, tienen que pasar a poder del Estado, definitivamente. Ahí no pueden haber medias tintas. Y junto con eso, la nueva Constitución tiene que establecer de que el Estado representa la soberanía del pueblo. Y cuando hablamos de la representación de la soberanía del pueblo, por lo tanto estamos hablando de un Estado que va a tener como función principal el establecer el beneficio para el pueblo, incluido el respeto, el resguardo y la forma adecuada que permita que los recursos energéticos finitos en nuestro territorio nacional efectivamente permanezcan en el tiempo y estén al servicio del país y de su proyecto nacional de desarrollo. Y eso implica que el agua, el litio, el cobre, implica que los bosques, implica que todos los recursos de la biodiversidad tienen que tener un control directo del Estado. Y ahí vamos a tener que trabajar fuerte, porque eso implica cambiarle el carácter al Estado. Si hay algo fundamental en un cambio a la Constitución, es que tenemos que cambiarle el carácter al Estado. No es que en Chile no existe Estado o existe poco Estado, como dicen los neoliberales y los posmodernos. No, si existe. Y es bastante fuerte, Macanera. Lo que pasa es que un Estado que existe y es fuerte, eso lo hace en función del gran ricachón o de la grande familia. Está en función de eso y se omite cuando necesariamente tendría que operar hacia el beneficio del país, de la sociedad y del Estado nacional. Entonces, eso es lo que tenemos que cambiar. Insisto, todo tipo de recursos energéticos de la biodiversidad tiene que pasar a poder, digo este concepto, lo enfatizo, a poder del Estado. Un Estado que cambie su carácter y que se transforme en un Estado al servicio de la soberanía del pueblo. Y eso es lo que la Constitución tiene que trabajar y tenemos que redactar de manera que no queden letras chicas ni queden cosas así como dicen algunos ahora, minimalistas. Entonces van a ser los gobiernos a través de proyectos de ley. No. Aquí la Constitución tiene que ser blanco sobre negro sobre estos temas. Claro, es muy relevante porque acá hay un desafío de contrarrestar fuerzas con la derecha. Recordemos, por ejemplo, el exministro de Economía, Pablo Longueira, que generó un conjunto con la empresa Soquimich una norma que era la famosa invariabilidad tributaria. Esto objeto de impedir, por ejemplo, el royalty minero. Hay una serie de trabas que han puesto en el marco de la actual Constitución para seguir profundizando esas lógicas neoliberales. ¿Cómo ve ese debate de fondo? Es el tema, yo creo, Macarena, tal como usted lo señala, es el tema de fondo de la nueva Constitución. Es el tema de fondo, el tema, yo diría, crucial del debate de la nueva Constitución no es si están o no están en la literalidad los derechos sociales escritos, porque eso puede llevar para muchos lados y para todos lados, en realidad. O sea, muchas constituciones neoliberales, incluida esta, plantean las cuestiones de derecho. Entonces uno dice, no, si están, no es el problema, no es que estén. El problema es cómo se realizan esos derechos. Y ahí viene el tema que usted plantea, porque creo que si en la nueva constitución nosotros decimos no, el gran privado, por ejemplo, en la administración, gestión y realización del derecho a la previsión digna y universal para Chile, estamos diciendo fin a la AFP, no más AFP. Estamos diciendo que los grandes clanes no pueden meterse en ese ámbito. Y estamos diciendo que el Estado va a tener que reinvertir capital en funciones sociales, públicas, productivas, que generen reactivación y activación de la economía. ¿Es nuevo esto en Chile? No, para nada, para nada, para nada. Desde el año 25 en adelante en Chile, con la presión popular, con la presión obrera, se realizaron grandes modificaciones al Estado, y de ahí venían muchas cosas que tienen que ver con el Estado docente, con todos los recursos que se construyeron al sistema hospitalario público, que no era perfecto, pero avanzaba, a la educación pública, en fin. La contradicción principal que tenemos que enfrentar es que hoy día Chile, por un lado, tiene el gran capital, la mayoría transnacional, ni siquiera es local, ni siquiera es criollo, es transnacional. Y ahí se le pegan como lapa la familia Lucy, la familia Piñera, la familia Sayé, la familia Mate, la familia Angelini. Se pegan como lapa a estas transnacionales. Ese es el gran poder que hay que simplemente extirpar de la economía chilena. Extirparlo, sacarlo de una vez por todas, definitivamente. Lo que pasa es que hay gente de la derecha y también de la concertación que cree que ese es el único mecanismo que tiene Chile para seguir existiendo. Lo vienen diciendo de los 90 en adelante. Y por otro lado, al sacar este gran poder hipercapitalista, instalar en la nueva constitución lo que significa el predominio total del trabajo humano en todos los planos. Porque aquí las caricaturas no nos sirven. Aquí la ignorancia lleva a situaciones complejas. Por ejemplo, si usted quiere reducir el concepto de trabajo humano a puro salario, bueno, quiere decir que, por lo menos desde el punto de vista marxista, está reduciendo mucho el concepto humanista, profundamente humanista, que viene del pensamiento marxista. ¿Por qué? Porque desde ese tiempo, desde el tiempo de los procesos que ponen a la condición humana como centro de la vida social y de la vida individual, empiezan a emerger todos los derechos que empiezan a desarrollarse a partir de luchas civilizatorias y luchas sociales y políticas que se están dando en distintas partes del mundo hace muchos decenios. La emancipación femenina, considerar a niñas, niños y niñas como sujetos de derecho, considerar a los animales como parte de la biodiversidad necesaria y por tanto también sujetos de derechos, a todos los animales, que hay muchos animales, muchas especies que se siguen extinguiendo, y considerar, como decía Fidel Castro en un encuentro en Brasil hace unos buenos años atrás, considerar como centralidad el derecho a la pervivencia de una especie que está en peligro de extinción. Y cuando Fidel decía esto, se refería a la especie humana. Fíjese que ahora ya, conversando con una gran médica chilena, con dos médicas, Mercedes López y Janet Vega, que son, Janet es parte del equipo de MS a nivel mundial, ellas venían alertando ya lo que ahora la OMS está diciendo. Lo está diciendo claramente. Si no cambiamos el modelo y el sistema económico dominante en el planeta, es decir, el modelo económico predominante que produce la deforestación, que está metida en el problema del cambio climático, que está produciendo el desgaste brutal de los recursos energéticos, los recursos naturales, la biodiversidad, vienen nuevas pandemias, porque la causa de la mutación de los virus, claro, tiene que ver con la movilidad, tiene que ver con que hay gente que se viene de Brasil para acá, o la variante británica, pero en el fondo la causalidad estructural está centrada, la mutación de los virus está centrada en los grandes problemas que tiene este sistema económico hipercapitalista que está produciendo los efectos que está produciendo. Entonces, ya ni siquiera yo diría, Macarena, una nueva constitución por una razón ¿cómo decirlo? Por una razón puramente de ideas, tiene que instalar este concepto de pervivencia de la sociedad humana y de la sociedad chilena en esta dimensión. Es que es urgente hacerlo, es que no hay alternativa, no hay alternativa. O sea, la humanidad está enfrentada, y Chile es parte de la humanidad, no está fuera de la humanidad. La humanidad está enfrentada a una situación definitiva, o entre todas y todos y todes cambiamos totalmente el modo de vida, o esta especie humana y la biodiversidad se sigue extinguiendo como está ocurriendo hasta ahora, y van a seguir, como dice la OMS, a seguir atrás, van a seguir apareciendo pandemias producto de esta situación. Esas fueron entonces las palabras de Juan Andrés Lagos, miembro de la Comisión Política del Partido Comunista y candidato a constituyente de la lista Apruebo Dignidad del Distrito 8, integrado por las comunas de Maipú, Pudahuel, Quilicura, Estación Central, Colina, Lampa, Cerrillos y Tiltil. Le agradecemos mucho por este contacto telefónico. Muchas gracias, Macarena, y como siempre, un abrazo grande para usted y para los trabajadores y trabajadores de la Radio Nuevo Mundo, que hacen una pelea de primera línea muy importante y cada vez más necesaria. Muchas gracias por ese reconocimiento. Hasta luego. Hasta luego, Macarena. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.